entrada en esa altura. Qué locura, coronada de estrellas y aquí tanta basura. Corazones rotos de puestas de yonki de puta. No me dejes solo, que esta noche aciaga dormido entre ruinas donde me harán tripa. La pulga, los piojos, las chinches que están por llegar. Que en este camino sin límite ni alambre, mi dueño que guarde, me acechan las lobas hambrientas pa' partirme el pecho en cuarto y mitad. Rayos de luna, de cloroserones que portan ese auto. Nuestros corazones se venden por 30 monedas. Cunetas de mierda y si duele da igual. Que a mi niña errante, la espero distante. A que pase la hora y los brillos canten. Que su resplandor me acaricie y caiga en la brina de mi soledad. Conquista corazones rotos de presos de sombras sin techo. No los dejes solo. Alumbra la silueta del que muere en vida. Alumbra los abismos donde no hay salida. Se abra la puerta oscura con tu claridad. Cuéntame qué se ve postrada en esa.